Música Católica Radio Online. Hacer la segunda lectura. Ay, mijo, yo tengo una migraña y dejé los lentes en la casa. Yo estoy aquí para servirle a él, yo estoy aquí para ayudarle a él. Yo no voy a negarme y yo no voy a marcharme. Hermano, necesitamos su camioneta para cargar una silla a las 11 de la mañana en la parroquia. Bueno, la camioneta no tiene luz adelante y el silivín está dañado. Muchachones, miren, el ensayo del coro es mañana a las 8 de la noche. ¿Y tú no puedes poner eso otra hora porque yo tengo que ver la novela? Estoy aquí para servirle a él, estoy aquí para ayudarle a él. Yo no voy a negarme y yo no voy a marcharme. A todos los jóvenes de la parroquia queremos invitarle para este fin de semana a un retiro de crecimiento espiritual. Ay, pero ya yo tengo la taquilla del concierto de Ricky Martin. Estoy aquí para servirle a él. Faltarte, mi Dios.